Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:03. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 23 de febrero, pero del año 2005, muere José María Crucet, arqueólogo y pintor considerado el padre de la arqueología científica en Venezuela. Quien les habla, Lisdeth Ramos, en los controles nos acompaña Luis Arloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Invertirán más de 600 millones para Festival Deportivo y Recreativo. En marzo comienza ruta por lugares donde estuvo el comandante Chávez por última vez. Misión Nevado realizará jornadas recreativas en carnaval. Cultura. Este miércoles, conversatorio sobre World Press Photo 2017 se realizó en el CENAF. En honor a Caracas, realizarán concierto sinfónico con música de antaño y danza. En el CELAR presentarán obra teatral Emociones este viernes. A nivel nacional, tiendas Red de Arte ofrecen diversas actividades para el disfrute de los carnavales 2017. Regionales. En Barinas crearán escuela de arquitectura ecológica en homenaje a Fruto Vivas. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó más de 600 millones de bolívares para el próximo Festival Deportivo, Recreativo y Cultural de Playas, Ríos, Parques y Balnearios, que ofrecerán opciones de disfrute a los venezolanos durante el asueto de carnaval. En la próxima hora, en la hora de la salsa, transmitido este martes por Radio Miraflores, indicó que estos recursos provienen del Fondo de Recursos Extraordinarios del CENIAC. Me están solicitando 695.996.000 bolívares para todas las actividades deportivas, culturales, festivas, de recreación, del carnaval, aprobado, producto de los excedentes en la recaudación de impuestos, ahí, para invertir ¿en qué? En la cultura, en el deporte, en la vida de nuestro pueblo. Con esta inversión se mantiene una política que garantiza el disfrute del asueto en espacios públicos mediante prácticas deportivas, juegos, competencias y actividades culturales. La supervisión del festival estará a cargo del vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami y el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quienes revisarán la activación del plan de acompañamiento y apoyo de nuestro pueblo en carnaval. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este miércoles que a partir del próximo 5 de marzo iniciarán una ruta para recordar aquellos sitios donde estuvo físicamente el comandante Hugo Chávez por última vez hace 5 años. El anuncio lo hizo a través de su programa Con el Mazo Dando, emisión número 146. Vienen, fíjense, vienen la semana, a partir del día 5 tenemos actividades, bueno, a conmemorar, del 5 al 15 conmemorar las fechas de los días de la partida del comandante Hugo Chávez. Y tenemos una serie de actividades, ya probablemente esta semana las vamos a anunciar, eventos nacionales, internacionales aquí en Venezuela, en reconocimiento a la memoria, al legado del comandante Hugo Chávez y al amor de su pueblo a nuestro líder, el comandante Hugo Chávez Frías. Numeral más chavista. Numeral más chavista. Cabello aseguró que estos actos se realizarán para continuar recordando al gigante de América, en lo que aseguró que dentro de 100 años seguiremos hablando de Chávez. 12:08. Misión Nevado anunció una serie de actividades recreativas en Caracas para que el público en general pueda disfrutar con sus mascotas en la época de carnaval. Para este sábado 25 de febrero está prevista una ludoteca animalista y se podrán en escena un teatro en el Parque Hugo Chávez de la Rinconada a partir de las 9 de la mañana. Posteriormente, el domingo 26 de febrero se realizará un concurso de disfraces para perros y gatos en la Plaza La Candelaria de Caracas a partir de las 10 de la mañana. Durante estas actividades también se realizará una jornada de adopción de perros y gatos, así como la venta de productos para la atención de estas mascotas. Cultura. Tras la entrega del premio World Press Photo otorgado al fotógrafo turco Burhan Özbilik, este miércoles, bajo la dirección de Enzo Álvarez, Félix Gerardi y Emilio Guzmán del CENAF, celebró el conversatorio Dolor Ajeno, la fotografía como dimensión cultural descolonizadora. Durante este encuentro, se debatió sobre la ética y la fotografía realizada por Özbilik. Así lo indicó el coordinador del Departamento de Fotografías del periódico Ciudad Caracas, Félix Gerardi. Para más de 10.000 familias en 11 estados del país y también en el distrito capital. Continúa el esfuerzo del gobierno nacional construyendo viviendas para el pueblo venezolano. Un dato también importante a resaltar y que lo ha reiterado en diferentes oportunidades el jefe de estado es que el año 2016 se convirtió en el año... Un gran aplauso, que viva la música del llano. Llegó el día, Venezuela, estamos en cadena nacional de radio y televisión. Vamos a darle un aplauso a Venezuela entera. Patria amada, patria querida. Aquí estamos, mira, con el futuro. Abrió los ojos Eitan, vale. Eitan abrió los ojos, mira. Qué belleza, vale. Tiene un mes de nacido, Eitan. ¿Ah? Y aquí están los niños y las niñas con las llaves ya de su casa, su apartamento. Tenemos 12 edificios, 240 apartamentos, aquí en esta colina, la colina del río Tuy, en este complejo de edificios, y qué cosa es la vida, ¿verdad? Qué bonita la vida. 200 años después que nació el niño Ezequiel, hace 200 años estaba el niño Ezequiel así como Eitan, exactamente. ¿No? ¿Eitan nació qué día? 11 de enero. 11 de enero, el niño Ezequiel nació el primero de febrero de 1817. Su papá, Alejandro Zamora, era capitán del ejército de Simón Bolívar y ya andaba por los campos batallando junto a Bolívar. Murió después en la batalla de Carabobo. Cayó en el campo de Carabobo y le dejó el ejemplo eterno a su hijo, al niño Ezequiel. Ezequiel Zamora nació aquí en esta tierra. Y 200 años después, la gran misión Vivienda Venezuela, gracias a Dios, a nuestro Cristo Redentor y aquí en la tierra, gracias a nuestro comandante Chávez, la gran misión Vivienda Venezuela llega hoy a 1.500.000 hogares, 1.500.000 viviendas, récord mundial. Y vinimos a una fiesta. Yo me vine con mi liquiliqui, Armando. ¿Ah? Me vine con mi liquiliqui a una fiesta. La fiesta del pueblo de Cuba. La fiesta de la gran misión Vivienda Venezuela. Porque estamos en la celebración de los 200 años del niño Ezequiel. Sigue siendo niño porque sigue siendo esperanza. ¿Ah? Saludos. Por aquí me estaban mostrando una cosa que me gusta mucho cuando lo veo, el carné de la patria. ¿Ah? Así debe ser, fíjate, con el carné de la patria, gran instrumento del futuro. Este es el gran instrumento del futuro. Para nosotros, mira, tener la precisión de que la vivienda le llega a quien lo necesita, de verdad. Estamos cruzando la lista del censo de los 2.711.000 del año 2011, cuando el comandante Chávez puso la meta de 3 millones de viviendas. Redondeó hacia arriba Chávez, como siempre. 3 millones de viviendas nos puso. Y estamos cruzando completico la data, los inscritos e inscritas en el carnet de la patria, que continúa su proceso de inscripción jueves y viernes de esta semana. Sábado y domingo no va a haber porque es carnaval, ¿verdad? Tenemos que ir a disfrutar el carnaval. Y todo el mes de marzo vamos a continuar jueves, viernes, sábado y domingo, carné de la patria, para hacer cada vez más eficiente el sistema de misiones, de grandes misiones, y ahora con más fuerza aún, ir a la consolidación y expansión de la gran misión Vivienda Venezuela. Gladys del Valle Duque, ¿tú eres vecina de aquí, Gladys? Sí. ¿Vas a ser vecina? Sí, vivo cerca, vivo en Cartanal y bueno, voy a tener mi casa propia, vivía con la casa de mis padres. ¿Tú vivías, qué edad tienes? Yo 35, comandante. 35, y ahora vas a tener tu casa. Para mí, para mi hija, y bueno, y mis padres también se pueden venir conmigo si quieren. Claro, están invitados permanentes. ¿Y tu llave? Aquí está, 1.500.000. Muestra la llave y el carnet. Mira, patria, patria, patria querida, cantó nuestro comandante. Y con el permiso de ustedes, la compañía de ustedes, si nos acomodamos por aquí un poquito, ¿verdad? Por aquí así, mira, porque esto es muy especial, esto va a quedar para la historia. Y quiero compartirlo con toda Venezuela. Aquí está la primera combatiente. Compartir esta fiesta. Y cuando veamos ese número, 1.500.000, que suene el arpa y que suene la voz del llano, porque estamos en el mero centro de los Valles del Tuy, donde nació el niño Ezequiel Zamora 200 años después. Y a nombre de nuestro comandante Chávez, y en homenaje a Ezequiel Zamora, entrego la vivienda 1.500.000 de la gran misión Vivienda Venezuela. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el pueblo! ¡Fiesta! ¡Fiesta de la patria! ¡Fiesta de la vivienda! Hace años que no te veo, que no te veo bajo el llorado capureño. Como te recuerdo aquí, recuerdo aquí con 100 leguas de por medio. Tu sabana. parece a Ezequiel Zamora. Ah, bueno, gracias a los músicos, al bajista, al maraquero, al cuatrista, al arpista, a los cantantes, a los animadores. Aquí está, mira, el silbón, se parece al silbón. ¿Ah? Y Isidro Salón y Aníbal Mesa. Ahora le vamos a dar un rato más. La fiesta de la gran misión Vivienda Venezuela, con el canto, el arpa, la voz del llano. Aquí estamos, ¿no?, celebrando 1.500.000 viviendas. Nada ni nadie nos detuvo. Solo el socialismo puede hacer posible este milagro. Milagro de la patria que ama. Milagro de la patria que hace. Y aquí tenemos a Melania, mira. Aquí están los hitos, la primera vivienda de nuestra gran misión Vivienda Venezuela. Melania, qué bueno saludarte. Que Dios lo bendiga. Bien, me siento bien. Para adelante. Te felicito, que Dios te bendiga. Melania fue la primera vivienda que entregó nuestro comandante Hugo Chávez. En este largo camino que nos debe conducir, estamos llegando hoy 1.500.000 viviendas. Rumbo a las 3 millones. Y la vamos a hacer. Llegará el día en que bajo este sol estaremos entregando la vivienda 3 millones y de ahí para adelante. Que Dios te bendiga, Melania. Hasta luego, que Dios las bendiga. A todas las mujeres de la patria. Gracias. Bueno, aquí tenemos los hitos, fíjense ustedes. Los hitos. El primero, Melania. 30 de abril 2011. Abril. El hito 100.000, 27 de noviembre, ¿no?, lo entregó nuestro comandante Chávez, 2011. El hito 200.000, 15 de mayo. El hito 300.000 en el Zulia, 6 de diciembre, 2012. Estaba nuestro comandante. Ese día estaba yo conversando con el comandante Hugo Chávez, 6 de diciembre, en La Habana. Ese día amanecimos. Único testigo de esa conversación, Jorge Arreaz. El 6 de diciembre de 2012. Fue cuando él me comunicó su decisión. Si ocurría algo, de que yo asumiera las riendas de la patria y tomara su legado en mi mano para continuarlo. Aquí vamos con su legado. Fíjense ustedes. Hito 400.000 me correspondió a mí, yo como presidente. 16 de junio 2013, entregarlo. Recuerdo que fue Nueva Esparta, ¿verdad? Nueva Esparta. Hito 500.000, 6 de diciembre, mira, un año después. 6 de diciembre, estaba en el Zulia, allá con nuestro hermano Francisco Javier Arias Cárdenas. Mira, aquí está en la foto. Está Ricardo Molina, ministro entonces, Farruco VI, camarada, Néstor Reverol, Francisco Javier, Asdrúbal Chávez y compañía. Hito 600.000, 14 de agosto, Barinas, tremendo calor ese día ahí, bellísimo ese acto. Aquí está nuestro hermano Adán Coromoto Chávez Frías, Barinas, 600.000. Hito 700.000 en La Guaira, Estado Vargas. Aquí están nuestros hermanos García Carneiro, Alcalá Cordones. Hito 700.000. Ahora vamos para allá. El hito 800.000. Aquí está la camarada alcaldesa del municipio Urdaneta. ¿Cómo está? Bueno, adelante. Acompáñanos por aquí, por favor. Ah, mira, coño, no había visto Elías. Elías Agua Milano. Héctor Rodríguez Castro, mira. Acompáñenme aquí, hito 800.000. ¿Ah? Ah, Elías, hito 800.000, Estado Zulia, Maracaibo. Aquí está. Inolvidable. 13 de noviembre de 2015, estábamos en plena batalla. Plena batalla. 13 de noviembre de 2015. Fue un año difícil de guerra económica. Desgarradora, asesina, criminal de esta derecha cipaya que hemos venido derrotando y seguiremos derrotando. Luego, 3 de diciembre, a 3 días de las elecciones aquellas, donde el pueblo se anotó un autogol. 3 de diciembre, 900.000 viviendas. aquí está, mire, el hito 1 millón, 31 de diciembre, como me comprometí. Yo dije, llueva, truene o relampaguee, llegamos a 1 millón. Tuvimos la derrota del 6 de diciembre, pero ¿qué es eso para nosotros? Eso lo que me dio fue más fuerza para trabajar por el pueblo, porque el pueblo se merece nuestro amor. Aquí está en el estado de Aragua, con nuestro hermano Tarek El Aissami, entonces gobernador, nuestro hermano ministro Manuel Quevedo. Hito 1.100.000, 4 de agosto 2016, año 2016, difícil, complejo. Enfrentando, en ese momento había amenaza de golpe de Estado, que iban a tomar Caracas, que iban a quemar Caracas. Yo dije que no se pare el trabajo, no se debe parar jamás el trabajo, y menos para atender los gritos desesperados de una derecha que lo que está es hundiéndose en su miseria y en su odio. Nos fuimos para Monagas, ahí está, 1.100.000. Hito 1.200.000, 10 de noviembre de 2016. Hace 10 semanas, pues, pudiéramos decir. Aquí está, 1.200.000, estado Trujillo. Ahí estuvimos, ¿te acuerdas, Silvia? Hicimos un programa bien bonito en La Muralla, Desarrollo Habitacional La Muralla 2. Ahí está la Virgen de la Paz. Por aquí nos encaramamos a abrazar a la Virgen con los niños, niñas, y luego nos fuimos al set y aquí compartimos, bueno, con todo el bravío pueblo de Trujillo. Hito 1.300.000 en Caracas, 22 de diciembre. Un milagro de Dios en la tierra es la gran misión Vivienda Venezuela. Un sueño del comandante eterno Hugo Chávez, dice el hito 1.300.000. Hito 1.400.000, cayó en Miranda también. Miranda está bendita, vale. Estado Miranda, amado Estado Miranda. Fuimos a Ciudad Bicentenaria, ¿no? Santa Teresa del Tuy, en los Valles del Tuy, está bendito los Valles del Tuy. Aquí está, mira, 1.400.000. Esa fue una jornada también calurosa y bonita. Y ahora estoy aquí, acompañado por mis camaradas, mis hermanos, mis hermanas de lucha, ¿no? Para entregar la vivienda 1.500.000. Y yo quiero aquí agradecer a quienes hacen este milagro posible. En la tierra, los que obran este milagro se llama la clase obrera de la construcción. Cleivis, Sotello, Sotillo, gracias por su trabajo, camarada. Sigan para adelante, pues, en el compromiso. No podemos fallarle a esta patria. Nosotros los obreros no podemos fallarle. Bueno, para adelante, Jesús González, camarada. Para adelante, pues. ¿Qué edad tienes tú, Jesús? 39. 39, para adelante. ¿Tú de dónde eres? En Nueva Cuba. Nueva Cuba, está cerca, ¿verdad? Bueno, Oscar, para adelante, pues. ¿Cómo está todo? Pues tienes esos ojos hinchados. A las 3 de la mañana. ¿A qué hora que estabas haciendo hasta las 3? Trabajando. Trabajando, ¿viste? Ah, por allá se ríen, porque la gente aquí piensa siempre lo que no es. Ah, camarada, tú te llamas Luis Rondón. Yo le agradezco a estos trabajadores y con ellos le agradezco a toda la clase obrera venezolana. Le agradezco, hermano. Pongan las manos así, mira. Estas son nuestras manos, mira, llenas de callos. Del trabajo. Ellos son los que hacen posible el milagro de la gran misión Vivienda Venezuela. ¡Que viva la clase obrera venezolana! Clase obrera unida jamás será vencida. ¡Que viva la patria obrera! ¡Que viva la patria obrera! Gracias, hermano. Adelante. Disculpe, mi nombre es Luis Rondón. Yo quiero darle primeramente gracias a Dios, mi presidente, por poder tener el privilegio tan grande de poder reunirme con mi presidente, pues, de poder estrechar la mano y darle gracias a Dios primeramente por tener un presidente como usted, ¿sabe? En la revolución quizás hay muchas personas en contra de la revolución, pero la Biblia dice, ¿sabe? Yo soy cristiano evangélico y la Biblia dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie. Y yo estoy seguro de que Dios está con usted. Y Dios está con usted, usted va a salir adelante en esta patria y somos más que vencedores, ¿saben? También quiero dar gracias porque por medio de la revolución tenemos nuestro empleo fijo y hemos tenido empleo. Si no fuera por la revolución, ¿qué sería de nosotros, verdad? Hay mucha gente quizás afuera solicitando un empleo, pero por su orgullo, por no ser quizás de este partido, no, preceden a la revolución, pero en la revolución es que podemos tener un paso al triunfo, un paso al vencimiento. ¿Ya te sacaste el carnet de la patria? Estoy en ese proceso ya casi listo ya. Carnet de la patria con la clase obrera. Gracias por tus bendiciones. Que Dios te bendiga a ti también. Que Dios bendiga a nuestra patria. Estamos benditos. Así es, estamos benditos. Quevedo, Silita. Mayor General, venga para acá. Mayor General Ornella, jefe de la región de defensa integral. Líder militar de nuestro ejército, del liderazgo militar de nuestro ejército. Bueno, acompáñenme a tener este placer. Miren, aquí llevo la llave. La llave 1.500.000. Se dice fácil, ¿verdad? Pero es un esfuerzo heroico, un grandísimo esfuerzo para lograr las metas. Y aquí estamos, aquí vamos, Venezuela. Sí se puede, Venezuela. Nosotros somos los que decimos y hacemos. Sí se puede, Venezuela. Solo la revolución puede con el pueblo. Acompáñenme. Aquí nos vamos a encontrar con este joven matrimonio. John Delgado y Joana, John y Joana, con esta belleza que ha llegado por fortuna de Dios. Bueno, aquí se puede ver bien. Yo les voy a entregar la llave del hogar, 1.500.000. Para ustedes dos, pero sobre todo para esta belleza que crece aquí, que acaba de llegar y que ya tiene su hogar. Gracias a Dios, gracias a la patria, gracias a la revolución. John Delgado, ¿cómo te sientes, John? Emocionadísimo, emocionado. Una emoción que sentimos ahorita de estar aquí con ustedes y que mi hija haya nacido y esté cumpliendo los 8 días casualmente hoy. 8 días hoy. Bueno, vamos a pasar para que te sientes, Joana. Adelante, con permiso, por favor, acompáñeme, compañero. Bienvenido, presidente. Bueno, aquí está, fíjense ustedes, la cocina, el lavandero, una sala amplia, bonita, muy bonita la sala. 3 habitaciones, ¿verdad? Sí. Y 2 baños. 65 metros cuadrados. Sí. 65 metros cuadrados. Bueno, por favor, vamos a sentarnos aquí un segundo. Por favor, ¿dónde está Elías Agua? ¿Por qué no pasa? La alcaldesa, por favor. Bueno, John, ¿qué me cuentas? Me dijiste que tienes ¿cuántos años? 29. ¿Y tu esposa, Joana? 31. 31. ¿Y la bebé tiene 8 días? 8 días. Qué bueno. ¿Dónde vivían ustedes antes? En la casa de nuestra suegra, en un sector aquí que se llama Quebra de Cuba. Quebra de Cuba, claro, yo lo conozco. Ahí tenía yo un grupo de amistades. Estaba recordando a la Cilia que en el año 92 la persecución era horrorosa. Y en Quebra de Cuba era uno de los lugares donde ella siempre llegaba a resguardar mi seguridad y mi libertad. En casa de Marta Aguiar y de Alexis. Alexis y Marta, desde aquí le envío un saludo, aunque ya no están juntos, pero les envío un saludo y mis recuerdos desde siempre. ¿Qué me dices tú, Joana? ¿Qué me cuenta? Bueno, presidente, primero que nada, agradecer a la gestión del gobierno, al 0800 Mi Hogar, a través del programa Soy Joven, por haber sido seleccionada para la adjudicación de este bello apartamento. De verdad que a través del carnet de la patria, que ya lo poseemos. ¿Para ver? Hace unos días. ¿Viste, Silvia? Realizamos nuestro censo. Posterior a eso, el 0800 Mi Hogar nos llamó. Correcto. Para la adjudicación de esta. Esto es muy importante. Sí. Porque el carnet de la patria, Elías, nos permite. Héctor, nos permite ir más a fondo en la gran misión Vivienda Venezuela y en todas las misiones. Y en todas las misiones. A la necesidad real, a quien lo necesita. Y poder desde la profundidad de la verdad que vamos descubriendo ir de manera más intensa, más eficiente, atendiendo a nuestro pueblo, atendiendo a la familia venezolana. En el caso de ustedes, un hogar joven, que ha sido la propuesta del Congreso de la Patria y la Juventud. La meta, Mervin Maldonado, 40% de las viviendas por lo menos para la juventud venezolana, para garantizarle a estos chiquitines que están llegando 8 días, garantizarle un techo, un hogar digno, bello, bonito. Toma, te regreso tu carnet, ¿sí? Y el de tu esposa. Bueno, ministro Manuel Quevedo, me gustaría también en este día de fiesta, porque es un día de fiesta de la Gran Misión Vivienda Venezuela, nos hemos vestido de gala para celebrar esta fiesta, porque es una fiesta. Es una fiesta. Hay que ver cuando nuestro comandante lanzó la Gran Misión Vivienda Venezuela. Todo lo que dijeron, ustedes se acuerdan, ¿no? Misión Maqueta, decía CJ, que no ha construido, bueno, ni, ¿qué te digo yo? No ha cambiado un bombillo en su casa, CJ. No sabe cambiar un bombillo en su casa, CJ. No ha construido jamás nada en su vida. Lo que ha hecho es destruir. Su vida es una destrucción. Entonces le dijo que Misión Maqueta debería rectificar públicamente. Sí. Debería tener un poquito de honor. Debería tener un poquito de valentía. Y decir, pido perdón a Hugo Chávez por haber dicho que era Misión Maqueta, ¿verdad? Claro. Es lo mínimo que debería decir. 1.500.000 viviendas. Compañero ministro general de la patria, Manuel Quevedo, por favor. Bueno, mi comandante en jefe, hoy es un día de celebración y de júbilo para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Bueno, el Estado Miranda es un justo reconocimiento a su vez. Ha caído 1.500.000. Pero esto no ha sido al azar. El Estado Miranda es el primer Estado constructor de vivienda de todo el país, seguido por el Estado Zulia, que hoy también tenemos jornadas de entregas masivas de vivienda. Es importante destacar que con este hito, 1.500.000, hoy ratificamos una meta cumplida, pero además el compromiso. Tenemos las viviendas en ejecución que nos permitan seguir avanzando para llegar a la meta 3 millones. Es un compromiso, con nuestro pueblo y realmente, de verdad, agradecido, y usted lo va a sentir en todo el pueblo, agradecido de todo el equipo, desde la Gran Misión Vivienda Venezuela, por todo el apoyo que usted nos ha dado siguiendo el legado del comandante Chávez. La Gran Misión Vivienda Venezuela, la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor ha contado con los recursos, ha contado con la inversión suficiente para seguir avanzando. Es la transformación completa de nuestras vidas, las vidas de los venezolanos, venezolanas. Hoy, esta vivienda no es una entrega de una llave, es el cambio, la transformación, porque hoy están recibiendo la llave de un hogar, mi comandante en jefe, donde así celebrarán. Así es, muchas gracias. Un aplauso para este ministro, patriota, trabajador. Todo mi reconocimiento, querido camarada general de la patria, hijo de nuestro comandante Chávez. Hay que seguir adelante. Nada y nadie nos puede parar. Nosotros hemos aprendido, Johan, Johanna, ¿y cómo se llama el niño? Nicole. Nicole. Oye, qué bonito, ¿vale? Ah, Nicole. Está bien, felicidades. Así se llama una nieta mía, Paula Nicole. Nicole Paulé. Este va a ser poeta, oíste, actor, va a ser un artista de la patria. Miren, nosotros este año que pasó y los años que han pasado, porque hay que decir, esta misión la organizó, la soñó, la estructuró el comandante Hugo Chávez. Es uno de sus grandes legados. Me correspondió a mí ya entregar la vivienda 400.000 en su nombre. Y hasta el día de hoy he entregado con mi mano aquí 1.100.000 viviendas. Pero eso no es cualquier cosa, en el sentido de que ha sido sin detener ninguna misión. Porque cuando se nos cayó el petróleo de 100 a 20 dólares, cualquier gobierno de la burguesía, de la derecha, hubiera recortado salarios, pensiones, hubiera acabado con las misiones, hubiera dejado de construir viviendas. Y yo dije, al contrario, ahora es que hay que hacer más. Y aprendimos a hacer más con menos. Es lo que yo le quiero decir a toda Venezuela que nos está escuchando. Nos está escuchando a través de la cadena nacional de radio y televisión, a través de las redes sociales. ¿Ah? Facebook Live, Periscope, Streaming, Twitter, Instagram Live. Estamos por todas las redes sociales. Hemos aprendido a hacer más con menos. Y toda Venezuela debe ser así. Aprender a gestionar, administrar y a utilizar los recursos y bueno, sacar hasta la última gota para los mejores beneficios para el pueblo. Y hemos aprendido a hacer mucho con poco. Así de sencillo. El último año del petróleo a 100 construimos 126 mil viviendas. Y el año del petróleo a 20 construimos 360 mil viviendas. Saque usted la cuenta. Como dice por ahí un amigo mío de la China, chaca la cuenta, chaca la cuenta. ¿Ah? Saca la cuenta, pues. Este año, atención periodistas de la patria que mañana quieren poner un titular bueno, pues, del país, porque estos son noticias buenas para el país. Primer titular que van a poner en toda la prensa, estoy seguro, porque ellos son muy objetivos. 1.500.000 viviendas para el pueblo, primero. Y la meta de este año que yo me estoy autoimponiendo, y a mi camarada ministro, 540.000 nuevas viviendas para el año 2017. Y las vamos a cumplir. Sepa nuestro pueblo que yo voy a alargar todo mi sudor, todo mi trabajo, toda mi capacidad para cumplir la meta de 540.000 nuevas viviendas este año. Naguará, diría uno. Ah, mira, mira, mira, mira cómo aprieta. Apriete duro, compadre. Apriete duro, ministro. Apriete duro, se pone rojito, porque él sabe cómo es la cosa. Eso es todos los días, no vayan a creer. Todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, incansable. Aquí nunca, en esta patria, se había trabajado tanto. Por eso yo le di las gracias a la clase obrera, Héctor Rodríguez, tú que eres jovencito. Estás empezando la vida. Mervin Maldonado, almirante en jefa. Yo le di la mano a la clase obrera, porque sin trabajadores y trabajadoras, la patria no existe. No existe. ¿Mm? Ya vamos a hablar, ayer tuvimos Elías. Elías es uno de los líderes principales de la revolución bolivariana. Ayer tuvimos una victoria, compadre, en el metro de Caracas. Hubo elecciones de los trabajadores, elecciones de base para el sindicato. Votó el 75% de los trabajadores y ganamos con el 75% de los votos las fuerzas bolivarianas. Todas las victorias son buenas, pero la victoria del metro yo la siento aquí, pues aquí, aquí. Silvia sabe, yo estaba anoche trabajando, estudiando, estaba viendo anoche también televisión. Yo veo televisión y voy cambiando y viendo noticieros. A veces veo televisión internacional. Me gusta mucho un programa llamado Sapeando en España, ¿no? Yo los veo y ellos me ven. Saludo a Fran Blanco, mi amigo, jefe del programa Sapeando, a Miki Nadal y a todos los miembros de Quique Peinado, a todos, a Cristina Pedroche, a todos. Saludo desde aquí, ¿no? Me gusta mucho porque tiene un fino humor, muy inteligente. Y a nosotros nos hace falta eso, Elías. Humor, más humor. Porque Venezuela es un país de un pueblo, vacilador, pues. Nosotros nos vacilamos la vida. Jodedores, pues. Si me permiten la expresión. Y me gusta mucho. Me gustaría que en Venezuela hubiera un programa como Sapeando. Que pasaran videos de todo tipo, se metieran con todo el mundo y nos hicieran disfrutar la vida. Y desde aquí le envío un saludo a España. A España la amamos. Espero estar muy pronto en España con mi gran amigo Mariano Rajoy. Saludo a España. Bueno, fíjense ustedes, hay que mantener el ritmo del trabajo, porque nuestro trabajo al final, ¿para qué? Para lograr la suma felicidad. La suma felicidad. El vivir viviendo. Concepto bolivariano, la suma felicidad, el vivir viviendo, el socialismo bolivariano. 1.500.000 hogares. Saquen la cuenta ustedes, pues. ¿Cuánto es eso? Comparado con el mundo, es un récord mundial. Un país de 28 millones de habitantes que ya le ha entregado 1.500.000 hogares a su pueblo, es un récord mundial. No hay un país en el planeta Tierra que esté construyendo más viviendas que Venezuela. No hay un país. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Tenemos un video, ¿verdad? Me dicen que tenemos un video sobre la familia Bello Delgado. Bello Delgado. Sobre Nicole Paulé Bello Delgado. Adelante, video. Vamos a conocer esta hermosa familia. Desde muy temprano. temprano, John inicia su rutina diaria en Cuba, municipio Urdaneta del estado Miranda, para asistir a su trabajo en Caracas. Desde hace 10 años, este joven padre vive en casa de su suegra con su esposa y la hija de 7 días de nacida. Su sueño está cerca de materializarse cuando se convierta en propietario de la vivienda 1.500.000. Para nosotros es una experiencia única, ya que tanto anhelamos eso. Todos los jueves, cuando llegamos temprano, que veíamos jueves de vivienda, a veces comentábamos que queríamos que algún día nos pasara. Y nos reíamos y conversábamos entre nosotros mismos y seguíamos viendo. Hasta que nos llegó la hora de ser nosotros los entrevistados y que nos entreguen nuestro apartamento. Joana Bello asegura que gracias a las políticas sociales inclusivas, su hija recibirá como herencia vivir en una vivienda propia. Es responsabilidad nuestra mantener eso que forma parte de un legado, porque si bien es cierto, quien inició esto fue el comandante Hugo Chávez. No se ha hecho tantas viviendas en este país como en su gobierno y como ahora en el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces yo creo que es un icono muy importante en lo que es el desarrollo del país y que nosotros como buenos ciudadanos debemos mantener y cuidar. Mantener la esperanza y tener paciencia son las sugerencias de esta pareja a quienes aún esperan por un hogar digno. Es estar allí, a la expectativa, siempre actualizando sus datos, incorporándose, ¿no?, en lo que es todo el proceso para poder hacer la gestión. Y bueno, no perder las esperanzas como tal, ese es el llamado, a no perder las esperanzas, porque sí hay una garantía, pues el Estado sí cumple con el derecho de la vivienda para los ciudadanos, sí cumple. Durante los dos primeros meses de 2017, la Gran Misión Vivienda Venezuela ha construido más de 140.000 viviendas nuevas en todo el país. Bueno, un aplauso a esta familia. Celebrado ellos. La hermosa niña, Nicole Paulet, nació el 16 de febrero, vivieron al día. Bueno, le estaba diciendo, yo no han dormido. Ah, perdón. Estaba hablando sin el micrófono. Nicole Paulet nació el 16 de febrero. La hija de Joan y Joana. No han dormido nada, porque ustedes saben que en los primeros meses uno no duerme nada, ¿verdad? No, pero después del cuarto mes, si uno lleva su cosa bien, cuarto mes ya duermen 5 horas. El sexto mes ya duermen 5 horas y media. Después uno se va turnando. Y eso sí, hay que ser disciplinado. En estos primeros meses tienen que dormir cuando ya duerma y descansar, aprovechar, porque si no, se agota uno, ¿verdad? Mucho. Eso es una etapa muy bella, la etapa de levantar los hijos, las hijas, de verlos cómo crecen. Es la etapa más hermosa que puede haber. Y me da mucha alegría, bueno, haber entregado esta vivienda. Y que la vivienda 1.500.000, gracias al 800 vivienda y al carnet de la patria, haya llegado a un matrimonio, a una pareja joven. Llénense de amor y de gracia de Dios, de fuerza, de energía, de vida, ¿no? Tienen este techo bien hermoso. Pero además, algo muy importante que yo insisto, hay que construir comunidad. Hay que construir hogar con valores, pero hay que construir comunidad. Hace falta construir comunidad, compañero, compañera, ¿no? Compañero Aristóbulo, que debe estar allá afuera, Aristóbulo Isturi, que es el vicepresidente del socialismo territorial. Cada comunidad que nazca, todas las comunidades del país tienen que tener su consejo comunal, tienen que tener su CLAP. Yo veo que ya llegó el CLAP a este hogar, pero el CLAP tiene que ser productivo. Aquí ustedes tienen bastante espacio para producir. Héctor Rodríguez, compañero, ¿no? Compañero Manuel Quevedo, el espacio es productivo, los conucos productivos. ¿no? Que además, mira, además de ser un elemento económico que ayuda a la comunidad, es un elemento educativo, porque el que produce se está educando en los valores del trabajo, está aprendiendo lo que nuestra generación, mi generación, yo tengo apenas 54 años, pero he vivido bastante. Desde los 12 años me convertí en militante revolucionario de la patria. Quiere decir, tengo 42 años en la causa de la primera lucha, en la primera trinchera, digamos, de la batalla por la revolución. He vivido bastante. Todavía me toca vivir mucho más. Yo creo que estaré por aquí, por Cuba, con un liqui-liqui así, celebrando cuando vaya a cumplir 100 años. Estoy seguro de eso y le pido a Dios que me dé larga vida para ver esta revolución reverdecer, crecer y multiplicarse. Ahora, amén, amén, amén. Ahora, fíjense ustedes, es muy importante construir el poder popular. Hay que empoderarse. Y ustedes, las mujeres, los hombres de a pie, los ciudadanos, tienen que convertirse en poder. En poder. Es el mensaje más importante que yo puedo dejarle. Conviértanse en poder. No dejen que le quiten el poder nunca. A ustedes, a la comunidad. Este urbanismo que estamos ahí entregando, con 12 edificios, ¿verdad? 12 edificios. Nuevecitos de paquete, 240 apartamentos que se llama Colinas del Río Tuy. Yo les propongo que le pongan el nombre Colinas del Río Tuy, Zamora 200, porque estamos en los 200 años de Zamora. Zamora 200, con una cara de Zamora bien bonita allá en la puerta, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. Yo quiero que aquí se convierta esto en una escuela comunitaria, en una escuela del poder popular, y ustedes tengan aquí una vida comunitaria en paz, y esas niñas y esos niños crezcan, bueno, en una comunidad de paz, de alegría, crezcan jugando, aprendiendo, amando, educándose. Ese es mi mejor deseo, ese es mi mejor deseo. Y para seguir la fiesta del día de hoy, 23 de febrero de 2017, anoten esa fecha, 1.500.000 viviendas. Anótenla porque vamos a seguir creciendo. Tenemos que llegar a las 2 millones de viviendas pronto. Y tenemos que ir rumbo a la vivienda 3 millones. Ustedes me tienen que acompañar, compatriotas, me tienen que apoyar. Ustedes me tienen que dar su respaldo, su apoyo, su amor. Pido el apoyo del pueblo de Venezuela para seguir cumpliendo el legado del comandante Chávez y seguir construyendo la Venezuela del futuro. Con Maduro sí hay futuro. Es la consigna, pues, mandada. ¿Ah? Ahora, vamos a seguir la fiesta. Vámonos para el estado Aragua, ¿verdad? En el estado Aragua está prendida también la rumba. Allí vamos a entregar 60 viviendas en el desarrollo habitacional India Urquía, municipio José Félix Rivas, parroquia Castor Nieves. Esto es un desarrollo habitacional que fue construido por el Comité de Tierras Urbanas India Urquía. Lleva el nombre de una heroína de la patria india. India Urquía, adelante, compañera gobernadora Caril Berto, el estado Aragua. Sí. Buenas tardes, presidente. Reciba desde el Aragua Combativa un saludo de esta comunidad, de este Comité de Tierras Urbanas India Urquía, quien hoy nos unimos a la fiesta de la entrega de la casa, de la vivienda, del hogar, 1.500.000. Es importante resaltar que este Comité de Tierras Urbanas fue impulsado precisamente por toda esa política social que impulsó nuestro comandante Chávez y que usted muy dignamente sigue impulsando desde lo social, y por eso hoy estamos entregando hoy aquí 60 viviendas, un grupo de mujeres y hombres que a través de la autoconstrucción ha logrado ya construir 60 viviendas y quedarían pendientes 90 viviendas, presidente. Bueno, vamos a estar hoy acompañados de una de las beneficiadas junto a su esposo, el sargento, sargento primero de la Guardia Nacional, pero la jefa de la casa se llama Luz Marina Gutiérrez. Es importante toda la identificación que tienen estas familias para con sus viviendas y que hoy aquí, bueno, junto a su esposo, el sargento Aponte, el sargento primero de la Guardia Nacional, se unen a esta fiesta, presidente. Mire, estas son unas casas que fueron gestionadas a través de la autoconstrucción, una vivienda de 70 metros, como dicen aquí estos compañeros de la oposición que nosotros hablamos de maquetas. Vea esta gran maqueta, presidente, una vivienda digna, donde esta pareja, que es casa joven, porque es una pareja joven, 30 y 31 años, ¿verdad, Luz Marina? Se encuentran aquí presentes y mire cómo tienen de hermosa su vivienda. Es importante destacar que es una familia que no se imaginaban y que Luz Marina ya nos va a mencionar cómo fue su llegada hasta aquí, dónde vivía y cuáles eran las condiciones de vivienda que ella tenía antes de llegar a este hermoso urbanismo aquí en el municipio Rivas. Adelante, Luz Marina. Buenas tardes, mi presidente Oblero. Reciba un saludo revolucionario, chavista y antiimperialista. Recibiendo nuestra vivienda digna de parte de nuestra jefa de gobierno y de parte de su gestión y el gobierno revolucionario, hoy podemos decir con orgullo que somos una pareja joven y estamos contando con la oportunidad que nos brinda nuestro gobierno revolucionario de recibir nuestra vivienda digna. Bueno, Luz Marina, me estaban diciendo que ustedes, bueno, ya tienen su casa lista. Una pareja previsiva que estaba esperando tener todas las condiciones dadas en su vivienda para empezar a crecer la familia. No sé si le mostramos un poco la casa a nuestro presidente, a Venezuela y al mundo, para que vea que nosotros nos dedicamos precisamente es a impulsar, a dignificar a nuestras familias, facilitándole que esta pareja joven hoy pueda estar recibiendo la llave de su vivienda y que estén instalados aquí y que tengan un hábitat para el buen vivir, que es lo que necesitamos todos los venezolanos y venezolanas. Y de esta manera demostrarle al mundo que usted, presidente, que nuestro vicepresidente hermano, camarada Tarek El Aissami, somos gente de paz, somos gente que lo que queremos es el bienestar para nuestro pueblo y la parte del pueblo que necesita precisamente nuestra atención y nuestra ayuda. Es importante, presidente, hermano vicepresidente, que sepa que aquí hay un pueblo combativo, estamos en la victoria, tierra de vencedores, que estamos dispuestos a apoyarlos y a defenderlos en el sitio, en el lugar que sea, y que damos fe de toda la integridad, de toda la moral que tiene tanto usted como nuestro vicepresidente. Si quieren que demos algún tipo de demostración, estamos listas y listos, presidente. Ahora vamos a mostrar la casa, Luz Marina. Explícanos también de dónde vivías, de dónde vienes y cuáles son tus emociones en este momento que estás recibiendo esta espectacular casa. Bueno, primeramente agradecida a Dios y al gobierno revolucionario porque es un sueño hecho realidad. Le digo a todos los jóvenes venezolanos que no pierdan la esperanza, que es algo real que estoy recibiendo hoy mi vivienda digna, que no pierdan la fe, porque sí, el gobierno revolucionario está dando respuesta a toda la juventud venezolana que requiera su vivienda digna. Vengo de Sabaneta, esperé durante 7 años para tener mi vivienda y hoy, gracias a Dios y a la revolución y a su gobierno, es un sueño hecho realidad. Excelente. No sé si el compañero aquí quiere agregar algo. Buenos días, mi comandante en jefe. Reciba la victoria, Ciudad de la Juventud. Un saludo revolucionario, chavista y antiimperialista. Gracias a Dios, primeramente, gracias a nuestro proceso, gracias a nuestro comandante supremo, gracias a usted, mi presidente, estamos recibiendo esta vivienda digna. queda decirle a los jóvenes que tengan fe, que esto es un sueño hecho realidad, que no hay montaje, mi presidente, no nos trajeron para acá como un montaje, no. Esto es un sueño hecho realidad. Aquí somos, yo soy Sargento de la Guardia, Centro Primero de la Guardia, y muy honradamente, muy dignamente, gracias a Dios y a usted primeramente, estamos aquí recibiendo nuestra vivienda de mano de nuestra gobernadora. Y bueno, aquí estamos rodilla en tierra, como decimos, mi presidente, y para adelante, gracias a Dios. Y aquí puede contar, aquí cuenta con nuestra juventud, nuestra ciudad de la juventud, Ciudad de Arauca de la Juventud, reciba y cuenta con todo nuestro apoyo siempre. Muchas gracias, amigo Aponte. De verdad, presidente, nosotros queremos hacer hincapié que no se trata solamente de estas espectaculares viviendas, es un complejo habitacional que cuenta con todos los servicios públicos, aguas blancas, aguas servidas, electricidad, iluminación en las calles, y que ya por solicitud de la misma comunidad que tenemos aquí en este Comité de Tierras Urbanas, estamos aprobando también ya los dineros, los fondos necesarios para la construcción de una cancha para que practiquen deporte todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estos espacios, y también de un parque biosaludable. Es importante hacer el punto y círculo de una atención integral, tal cual como usted nos los ha venido orientando, tal cual como nos los ha venido ordenando, presidente. También aquí hemos estado aprovechando la oportunidad de reunirnos con todos los que están siendo beneficiados y los que faltan por las próximas 90 casas que están por construirse. Hablando del tema de la reflexión, de la reorganización y sobre todo de la organización estructural que debemos tener para defender a nuestra patria, para defender a nuestra Venezuela, para defender nuestra revolución y nuestro socialismo. Realmente hago mucho hincapié desde esta Aragua combativa de todo el apoyo, un apoyo contundente para con usted, para con nuestro vicepresidente, y bueno, vamos a mostrar la vivienda, Luz Marina. Esta vivienda consta de una sala, comedor, o tú mejor nos indicas, Luz Marina, que es tu casa. Bueno, acá tenemos la parte de la cocina, como pueden observar. Dos baños, el baño principal. Ajá. Por acá tenemos una habitación. Son tres habitaciones. Dos baños, sala, comedor, la habitación cocina, su habitación principal con baño. Su baño. Y bueno, presidente, desde aquí, desde la Aragua Potencia, desde la Aragua Combativa, con un pueblo que lo respalda totalmente, acompañado de nuestro alcalde del municipio Rivas, Juan Carlos Sánchez, del equipo político municipal, de todos los componentes del Gran Polo Patriótico, VC, CLAP, todos juntos aquí, apoyándolo, presidente. Cuente con nosotros para lo que sea. Adelante, presidente. Bueno, desde aquí le enviamos un aplauso desde los valles del Tuy, desde Cuba, territorio donde nació nuestro el gran Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora, qué bellas viviendas, ¿vale? Bellas, porque además la gran misión Vivienda Venezuela no solo es la cantidad de viviendas, es que todas las viviendas son bellas, los urbanismos bien diseñados. Y yo les digo aquí a mis vecinos de las colinas del río Tuy, vecinos y vecinas, levanten la mano a los vecinos y las vecinas con sus llaves. Tienen que poner esto más bonito todavía, sus jardines, sus parques para jugar los niños, ¿verdad? Su lugar, mira, ahí tienen montaña para sembrar. De todo pueden sembrar ahí, ¿vale? Ay, pueden sembrar, ¿qué pueden sembrar, Silvia? Nosotros sembramos patilla ya y nos dio una siembra de patilla buena. Y auyama. Auyama. Maíz, como dicen por allá. Maíz. De todo pueden. De todo. Cebolla, tomate, pimentón, maíz. ¿Ah? Bueno, estado Aragua. India Urquía. Desde el río Tuy, Ezequiel Zamora, hasta India Urquía. Felicidades, felicidades, verdaderamente. Continuamos transmitiendo por Facebook Live, Twitter, Periscope, streaming y además estamos transmitiendo por Instagram. Estamos transmitiendo este día de fiesta. Le damos un aplauso a la Orquesta Sinfónica Infantil del Sistema de Orquesta, que nos recibió con mucho amor. Estamos de fiesta, pues. Una buena fiesta que debe continuar todo el día. 1.500.000 viviendas no es todos los días, no es concha de ajo. Bueno, vamos a darle el pase ahora al Estado Zulia. Allá está nuestro compañero Francisco Javier Arias Cárdenas. Vamos a entregar, hoy estamos entregando 10.190 viviendas. Eso era lo que construía antes, cuando gobernaba la burguesía, un gobierno burgués en un año. En un año construían 10.000 viviendas, ¿verdad, Ricardo Molina? Vamos a darle un aplauso a Ricardo Molina, fundador de la Gran Misión Vivienda Venezuela, camarada. Vicepresidente hoy de Obras Públicas. En un año construían 10.000 cajitas de fósforo. En un año. Eso sí, le hacían propaganda y se aplaudían, no sé qué cosa decían, ¿no? Nosotros en un día, hoy, estamos entregando 10.190 para llegar a la meta de 1.500.000 viviendas construidas en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y vámonos al municipio San Francisco. Allá está Omar Prieto, el alcalde, camarada, también. Y se encuentra también los viviendo venezolanos de el desarrollo habitacional Brisas de Milagro. Brisas de Milagro. Vamos a darle el pase para que muestren esta belleza. 460 viviendas, 800 mi hogar. Esto es un desarrollo habitacional que debe llegar en su momento culminante a 2.360 viviendas, ¿no? Son viviendas multifamiliares de 70 metros cuadrados, un aguará, pero no sigamos hablando, vamos a darle el pase al Estado Zulia. ¡Que viva el Zulia! ¡Adelante! ¡Que viva, presidente! ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva Rafael Urdaneta! ¡Que viva la patria que está sintiendo hoy esta meta, este hito! 1.500.000 viviendas y está el Zulia haciendo su aporte como corresponde. Hoy estamos entregando en el Zulia más de 1.300 viviendas que corresponden a la semana que concluye el jueves de vivienda, como lo ordena la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y estamos, como usted lo dice, en San Francisco. Está nuestro alcalde bolivariano, está el general Rojas, presidente de Construpatria, Omar Prieto, alcalde bolivariano del municipio de San Francisco. El general presidente de Construpatria está desde ayer por aquí haciendo todo el esfuerzo, todo el trabajo para concluir. El responsable de vivienda, de coordinación de vivienda, ingeniero Víctor Padrón, nuestros equipos municipales de San Francisco, los equipos regionales, la Guardia del Pueblo, que tiene una gran responsabilidad, y estamos haciendo una entrega para nosotros emblemática. Esto es, de verdad, sopla la brisa, a pesar del sol, del calor, sopla la brisa aquí en San Francisco, en Sierra Maestra, un nombre bien emblemático que tiene este sector del municipio San Francisco, parroquia Francisco Ochoa. Estamos aquí con los CLAP, presidente. Está funcionando la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Está aquí Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que está integrado en la Gran Misión Vivienda Venezuela con toda la fuerza. Y está también el proceso de carnetización. Los carnetizadores de la patria haciendo su trabajo. todos nuestros equipos en conjunto. Y vamos a pasar, presidente, al interior de la vivienda, porque vale la pena lo que vamos a ver aquí adentro. Primero, bueno, la inauguración, Omar, de la vivienda modelo. La vivienda modelo que está muy bien realizada por el equipo. Adelante, vicepresidente, adelante, alcalde Víctor Padrón, y vamos a sentarnos por aquí. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Pedro Luis y Noris y sus dos hijos son del batallón 51, médicos de la patria y jóvenes. Lo que quería decir allá, presidente, es que tenemos 45% de las asignaciones, como lo señaló el órgano de vivienda a través del ministro Manuel Quevedo, son jóvenes, jóvenes 30 y 31 años, o 30 y 31 años, que están recibiendo en este momento, junto a sus hijos, esta bendición de Dios. Aquí está la llave y está el certificado. En nombre del comandante Chávez, en nombre del presidente Maduro y de la gran misión Vivienda Venezuela, la entrega de su vivienda digna. Y aquí está algo que es complementario, pero es esencial. Es su título, porque la oposición usaba decir que entregamos algo que no le pertenece. Es su vivienda digna, de su conjunto familiar. En sus manos también el título, sellado y registrado como corresponde. Y su mensaje, Nori. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, señor presidente. Bueno, mi nombre es Noris Moreno. Soy médico, como bien lo dijo el comandante, el gobernador Arias Cárdenas. Pertenezco al glorioso Batallón 51, creado por el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría. Bueno, agradecida enormemente con el gobierno bolivariano de manera general, por supuesto usted, señor presidente. Agradecidos por la creación de esta gran misión, que es la misión Vivienda Venezuela. Y bueno, y hoy más agradecida aún porque estoy recibiendo mi apartamento, este hermoso apartamento, el cual consta de tres habitaciones, dos baños, la sala y el comedor. De verdad, enormemente agradecida, muy contenta, porque anteriormente nosotros vivíamos en condición de arrimado, en un lugar que era alquilado, y en verdad las condiciones de hacinamiento eran enormes, lo cual impedía en realidad el desarrollo normal para la familia, para el núcleo familiar. Y entonces hoy estamos recibiendo este hermoso apartamento, lo cual nos llena de verdad de mucho orgullo y enteramente agradecido. Ella también quiere hablar. Bueno, ahora mi esposo también le va a dar unas palabras. Ajá. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, querido presidente. En nombre de mi familia, de todos mis padres, mis suegros, mis hermanos, agradecido con esta gran misión Vivienda Venezuela, con el carnet de la patria, que actualmente lo tenemos gracias a su proceso, mi presidente. Muchas gracias por permitirnos a nosotros como jóvenes tener este derecho, o sea, de la misión vivienda, tener derecho del CLA. Tenemos la caja del CLA también, que hemos estado recibiendo directamente de una vez del Poder Popular a través de todas las instituciones del gobierno y de la municipalidad. Entonces, muy agradecido, como lo dijo mi esposa, nosotros venimos de glorioso Batallón 51, egresado a la Escuela Latinoamericana de Medicina, con una formación bolivariana, porque somos médicos desde la Revolución, formados en la Revolución, y aquí venimos a prestar nuestro apoyo. Actualmente laboramos en el Ambulatorio de Santa Rosa de Agua 1, como médico especialista en medicina general. Ahí cumplimos una labor, ya tenemos más de un año cumpliendo nuestra labor y funciones ahí. Enteramente, desde que usted dijo, mi comandante presidente, de que el Congreso de la Patria, a nivel del capítulo La Juventud, teníamos que a los jóvenes iban a ser beneficiados, y bueno, aquí estamos haciendo nosotros beneficiados de esta gran misión Vivienda Venezuela, como jóvenes, médicos o profesionales, y enteramente muy agradecido, mi presidente. Y cuente usted con estos compañeros, con mi esposa, con estos niños que se están formando en la Revolución, para seguir llevando el mensaje, ese mensaje de la... Un asunto de sonido, no logramos escuchar la transmisión. Estamos viendo las imágenes de este tremendo esfuerzo. Vamos a ver si podemos escuchar nuevamente, por favor. Presidente, tenemos aquí, yo voy a dejar a Omar Prieto, alcalde bolivariano de San Francisco, para que presente una buena sorpresa que tenemos aquí y para que haga sus comentarios, por supuesto. Por aquí está el autor de una pieza extraordinaria, Mi Ranchito, que es el cambio que ha dado la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Omar. Chávez vive. Comandante Presidente Nicolás, agradecido en Dios el éxito, el logro de la misión Vivienda Venezuela, 1.500.000 viviendas, San Francisco con el gobernador Francisco Arias Cárdenas, el gobernador del Estado Zulia, dando el aporte. Cuente con estos jóvenes, cuente con nosotros. Que Dios los bendiga. Agradecido enormemente por el legado del comandante Chávez, la experiencia hermosa que hemos tenido en la construcción de vivienda. Este terreno es histórico, el propio comandante Chávez en un recorrido nos pidió, este terreno tiene que ser para la misión vivienda, este terreno estaba casi que guardadito para otras cosas y nosotros gracias a la revolución lo pudimos lograr, el apoyo del comandante. En estos terrenos, camarada presidente, se han construido universidades como la Universidad de la Seguridad, gracias vicepresidente Taret, gracias al gobernador y nosotros seguiremos aquí batallando en unidad total, en unidad absoluta, para que la revolución bolivariana se siga consolidando. Chávez vive, presidente. Mis felicitaciones. Muchas gracias en nombre de los sanfranciscanos. Ricardo, ¿dónde estás? Aquí estoy. Dale. Agradezco esta oportunidad, presidente. A ti, Pancho, que le tengo mucho cariño. A ti, Omar. Sé la preocupación que ustedes tienen. Y cuando hice este tema, pues sí, vivencia de Ricardo Portillo. Y se refleja un alto porcentaje, pero ustedes han resuelto pero rápidamente, muchos problemas y espero que para una oportunidad sea mejor. Y entonces se me ocurrió hacer... Mi corazón se conmueve cuando cae un aguacero, escampa afuera primero porque mi rancho se llueve. Deberíamos por derecho o simplemente al nacer, la alegría de tener cuatro paredes y un techo. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. Todos en mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. Pedrito, mi familia, qué alegría, te noté, qué bonito. En mi ranchito hay un radio, una modesta cocina y una virgen que ilumina mi querido santuario. Una mesa de tablitas, un retrato de los viejos, son los mejores recuerdos de mi linda mamacita. Todo en mi rancho está, la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. Da, da, da, da. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, Ricardo. A Ricardo lo conocen, presidente, muchos por Amparito, pero realmente esta es una de las canciones que debería prestárnosla para que fuera himno del cambio que está haciendo la Gran Misión Vivienda Venezuela. Del rancho que se llueve, apartando las goteras, a lo que tenemos aquí. Gracias, presidente del Zulia. Todos unidos en la lucha para la victoria. En la lucha. Una 1993. Un aplauso a Ricardo Portillo y su canto y su gaita y su sentimiento. Qué bonita esa voz, ¿vale? Qué sentimiento transmite Ricardo, ¿verdad? Qué sentimiento transmite, el sabor de la tierra zuliana, el humor y el amor de la tierra zuliana. Gracias, Zulia. Gracias por tanto esfuerzo, por tanto amor. Amor con amor se paga. Gracias al Zulia. Y como el Zulia nos regaló una gaita, los Valles del Tuy, con la Orquesta Sinfónica Juvenil Ezequiel Zamora, del Sistema de Orquesta Simón Bolívar, bajo la dirección de Miguel Sánchez, con los 116 músicos y músicas de esta orquesta les va a regalar Alma Llanera. Adelante, maestro. Jóvenes, qué hermosura, pues, gracias, tremendo regalo. Estamos de fiesta, 1,500,000 viviendas. Son igualitas. Y ahora es que falta. Gracias, muchachos, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar, por favor. Fíjense ustedes estos datos que les voy a dar, pequeños datos. Aquí tenemos a los vicepresidentes de gobierno. En primer lugar, quiero saludar al vicepresidente de las Misiones Socialistas, ministro de Educación, don Elías Jagua Milano. Mirandino de pura cepa. Igualmente saludo a nuestro compañero vicepresidente de la Economía, Trujillano, no, merideño, de la Zulita, Ramón Lobo, ministro de Economía, vicepresidente de la Economía, al vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, de Caracas, ¿no?, caraqueño, al vicepresidente de Obras Públicas, Servicios Públicos, mirandino, caraqueño, Ricardo Molina. Saludo también al compañero Luis Figueroa, nuevo presidente de Corpo Miranda, Luisito Figueroa. Al diputado, querido camarada, Jaiman El Truti. Jaiman El Truti, ¿no?, que también estuvo al frente de varias tareas. Saludo al nuevo ministro de Ecosocialismo y Agua, camarada coronel Velázquez, de Sucre para el Mundo. Lo felicito. Siga adelante, mano dura, para seguir. Bueno, hay un plan de agua que hay que seguir instalándolo, acelerándolo, ¿eh? Vamos a saludar también al ministro de la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, querido compañero. Igualmente vamos a saludar a la alcaldesa Aljanis Noguera. Aljanis Noguera, camarada, siempre consecuente, siempre en primera línea, batallando. Y al alcalde Víctor Julio González de Pascastillo, Santa Lucía, vecino, vecino. Bueno, vamos a continuar. Fíjense ustedes unos datos que es importante para el conocimiento de nuestra patria. En el estado Miranda, en estos 4 años y medio de la gran misión Vivienda Venezuela, la revolución socialista ha construido y entregado, llave en mano, 172.430 viviendas. 172.430 viviendas. ¿Cuántas viviendas ha entregado el vago de Miranda? ¿Cuántas? Es un vago, fracasado, derrotado, que vive en la soledad, más repudiado en la propia oposición que en las filas nuestras. Nosotros no lo repudiamos, nosotros sencillamente no sabemos nada de él. A él se le puede aplicar la canción esa, se me olvidó que te olvidé. ¿Cómo es que dice la canción? Se me olvidó que te olvidé. Y nada se me olvida. A mí que nada se me olvida. Y la verdad no sé por qué. Así le cantamos al vago de Miranda. Al vago de Miranda le quedan, tiene los días contados para salir de la gobernación, porque ahora sí la revolución va a triunfar en Miranda. ¡Fuera! Los medios de comunicación, las radios mirandinas, la prensa mirandina. Y yo les digo, bueno, si fueran justos, justos, justos, por eso yo me puse mi liquiliqui hoy, porque vine de fiesta a los valles del Tuy, a Miranda, a entregar la vivienda a 1.500.000 y a decir estas verdades irrefutables. 172.430 viviendas. Y este año vamos además a culminar 66.268 nuevas viviendas para la gente de Miranda. 66.268. Miranda tiene el primer lugar en construcción de vivienda, a pesar de tener un vago en la gobernación. Un ser inservible, que no lo quieren, mira, ni en su casa. No lo quieren, se está consumiendo de soledad. Entre el periscop y la soledad, se está consumiendo, pero lo que está es chupadito, chupado. Bueno, eso es Miranda, nada más. Saludo a los diputados de la patria de los Valles del Tuy, Jenker Bertobar y Elio Serrano, camaradas, camarados. Y saludar así, Jenker, como los campeones mundiales. Pero ustedes no me han dicho cómo me queda el liquiliqui, ¿vale? El liquiliqui, pronto vamos a hacer el Festival Nacional del Liquiliqui, porque lo declaré Patrimonio Cultural de la Nación y Vestido Nacional. Liquiliqui. Si ustedes ven al gobernador por ahí, díganle liquiliqui. Que sacarle, mira, la cruz del liquiliqui. Ahora, en el estado Zulia, atención zulianos y zulianas, en el estado Zulia hemos entregado, con estas viviendas que acabamos de entregar allá en el municipio de San Francisco, 165.521 viviendas, una guarapa. Pues. Antes cualquier gobierno construía esto en 10 años, aquí lo construimos en 4 y en un solo estado. Y este año vamos a terminar en el Zulia 57.165 nuevas viviendas, nuevos hogares. Ahora, yo le estaba diciendo a Elías Agua, querido camarada, a Héctor Rodríguez, Yo quisiera que me hicieran un comentario los dos. La importancia del carné de la patria para optimizar los procesos de las misiones y grandes misiones. Esta semana el carné de la patria está trabajando jueves y viernes nada más. Porque sábado, domingo, lunes y martes es el gran carnaval de toda Venezuela. Y tenemos que dedicarle, mira, después de la Navidad, las fechas más bonitas para compartir con los niños y niñas son los carnavales. Todos los niños a esta altura hoy ya están disfrazados de algo. Van para la escuela con su disfraz, tienen algún acto cultural, alguna fiesta, ¿verdad? Es bonito, ¿vale? Compartir con los niños. Es una edad preciosa. Mire esa niña hermosa que sale vestida de libertadora. Un aplauso para esa niña hermosa, ¿vale? Qué bello ese traje. Qué belleza ese traje. Allá está la bigotona, ¿vale? La veo, mira. Mira, ¿vale? ¿Ah? Tú eres de aquí, de los Valles del Tuy, ¿verdad? Santa Teresa del Tuy. La bigotona, la veo en todos lados, vale, que Dios te bendiga. Amén. Aquí está entonces, esto es muy importante, Manuel Quevedo, porque estamos construyendo un nuevo sistema, el sistema de carné de la patria, con el código QR. ¿Para qué? Para optimizar todas las misiones, todas las grandes misiones, todas las políticas públicas. Para llegar al hogar donde hay que llegar, saber la necesidad real, la necesidad de la madre, de la mujer, de la jefa de hogar, de la abuela, del estudiante, del joven que sueña con ser emprendedor, con desarrollar proyectos, con incorporarse al trabajo productivo, a la educación, del trabajador, para protegerlo integralmente. Así que yo llamo a toda Venezuela a seguir inscribiéndose, incorporándose y sacando el carné de la patria. Con el carné de la patria, todo. Sin el carné de la patria, el carné de la patria, nuevo sistema de gobierno popular para la suma felicidad posible. Compañero Elías, por favor, un comentario, una orientación, un aplauso a este camarada Elías Jagua Milano. Buenos días, compañero presidente. Buenos días a todos, compañeros, compañeras, en este día de victoria popular. Porque la vivienda 1,500,000 es la victoria de un pueblo, la victoria de Chávez, la victoria del gobierno bolivariano y chavista, del presidente Nicolás Maduro, la victoria de la familia venezolana. Mire, presidente, estas primeras jornadas del carné nos están dando indicadores importantísimos. En primer lugar, sincerando toda la data de las misiones y las grandes misiones. Correcto. Hubo misiones que comenzaron en el fragor de la batalla y el registro era manual o incluso no había registro. La prioridad era atender a las personas. Correcto. De barrio adentro, por ejemplo, la atención médica. Estamos recogiendo una historia hermosa de poder popular, de protección, desde el año 2004 hasta este momento. Eso es lo primero, ¿no? Estamos haciendo un balance organizativo de atrás hacia adelante. Ya comienza cada una de las misiones a tener esos datos precisos. Sí. Lo segundo, la identificación de lo que nos falta por hacer. De la jornada del carnet educativo, uh-huh, por ejemplo, donde se registraron en 3 días 200,000 jóvenes de la Organización Bolivariana de Estudiantes, ya identificamos que a 28,000 le hacían falta becas. Y ya están listos para que usted se la entregue en los próximos días después de carnaval. Así, ¿no? Es. Así es que se gobierna. Claro. Hemos identificado en el marco de ya el cruce que ha hecho la misión José Gregorio Hernández, la necesidad de 120,000 ayudas técnicas, ¿no? De personas que ya necesitan renovar sus instrumentos para ayudarse en el desenvolvimiento de la vida cotidiana o de nuevas personas que lamentablemente por una causa han quedado con alguna discapacidad. Igualmente nos está reportando en el caso educativo la necesidad de vivienda de los educadores y educadoras y trabajadores del sector educativo. Para colocarle, bueno, tres ejemplos de las maravillas que estamos logrando para orientar la política social, para orientar las grandes misiones socialistas que el comandante Chávez dejó en marcha y que usted ha profundizado y expandido, compañero presidente. Así es. Yo pido todo el apoyo de Venezuela para seguir perfeccionando el sistema de misiones y grandes visiones. Pido el apoyo de toda Venezuela, porque todo lo que hacemos es para el bienestar, la felicidad, la vida de los venezolanos, de las venezolanas, de nuestros hijos, de nuestros niños, niñas. Fíjense ustedes, yo le dije a los tres trabajadores cuando llegué que se sacaran su carnet, a los cuatro. Mira, aquí está, me acaban de mandar el carnet de ellos cuatro. Ah, el primero, Simón Antonio Villegas, nacido en noviembre de 1976. Simón Antonio Villegas, aquí tienes tu carnet de la patria obrero, camarada. Gracias por apoyarme, por seguir adelante. Luis Gabriel Rondón Hernández, carnet de la patria, nacido el 15 de septiembre 1989, el año del despertar. Pa'lante, gracias por el apoyo. Jesús Ramón González Madrid, carnet de la patria, nacido el 25 de noviembre 1976. Pa'lante, camarada, que Dios lo bendiga, pues. Y Cleyby Sotillo Blanco, nacido el 21 de enero. Ese Cleyby. Cleyby, pues, que Dios te bendiga. Pa'lante, compadre. Dame la carnet. Yo le doy su carnet, él me da su carta. Claro. Así es que se gobierna, pues. Pa'lante, pues. Y ahora vamos a hacer un pase en esta fiesta. En esta fiesta no va a haber más contrapunteos, ¿vale? Mira, vale, buenísimas les digo, no sé si la han visto, yo la he visto. Yo saco tiempo para todo, ¿verdad, Silvia? Para ver novelas, para ver noticieros, para leer todos los informes, para coordinar las acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la escuela de nuestro maestro, el comandante Chávez. Y ayer, bueno, el lunes estrenaron la novela hecha de la canción llanera de nuestro Santiago Rojas, La Viuda Millonaria. Pero es una tremenda novela, muy bien actuada. Felicito a los actores, a las actrices, al director. Muy bien actuada, muy bien dirigida. De mucha picaresca, buen humor. Fresca, divertida, bonita, bien hecha, ¿vale? En revolución. Mira, ayer fue el día en que apareció el Silbón. ¿No lo vieron? Tienen que verla en Tebeja a las 8 de la noche. Tebeja va a tener que repetirla a las 11 de la noche todos los días. Porque hay gente que llega a esa hora. La están pasando temprano. Ayer apareció el Silbón, ¿vale? Y le tocó a Santiago Rojas cantarle, retarlo. Y derrotó al Silbón y el Silbón se retiró, pues. Del barrio Llano Alto, del pueblo de Llano Alto. El Cubirito era el Silbón. Un saludo al Cubirito, ¿vale? Bueno, y quiero darle el pase ahora. Hablando de Valle Alto, ¿qué se llama? Llano Alto. Vamos a darle el pase al Estado Carabobo. Me dicen que ya está el compañero Francisco Amelías Horta. Allá en Valencia de los Caballeros. Vamos a entregar 326 nuevas viviendas del desarrollo habitacional Valle Encantado en la zona industrial del Recreo. Adelante, querido hermano, Francisco Amelías Horta, Carabobo. Bueno, presidente, en primer lugar, felicitarlo por ese gran esfuerzo que usted ha hecho, esa entrega de la vivienda, 1.500.000. A mí me hicieron como un libreto para que tenía que decir, y yo dije, bueno, yo cada vez, ¿cómo he visto yo cada vez que yo veo al presidente Maduro que el presidente Maduro y yo somos hombres de sentimiento, bueno, se nos viene a la memoria una cantidad de recuerdos. Empezando, yo salí de la Fuerza Armada en 1999 y mis maestros en la política partidista, uno de ellos fue Nicolás Maduro, la primera combatiente Siria Flores, está Elías Agua también, que junto con el camarada William Lara, bueno, emprendimos esa lucha por el pueblo, esa lucha buscando la mayor felicidad para nuestro pueblo. Y cómo no trasladarme también, cuando lo veo usted, al Consejo de Ministros, al año 2010. Cuando usted era canciller, Elías Agua era el vicepresidente, Molina que está por ahí, y surge aquella idea del comandante Chávez de la gran misión Vivienda Venezuela. A muchos nos parecía, yo estaba ahí porque era el ministro de la presidencia, del despacho de la presidencia. Cuando Chávez lanza esa idea, a muchos nos parecía un sueño, nos parecía imposible. Y hoy, bueno, vemos que es una realidad. Y para ser justo hay que decir que, bueno, en esos tiempos de la misión Vivienda, 2011, 2012, el promedio del barril de petróleo estaba por encima de los $80, $88. En el 2015, 2016, a usted le ha tocado, bueno, un barril que no ha llegado en promedio entre los dos años a $40 y que llegó a estar a menos de 20. Entonces, lo que usted ha hecho de verdad es una proeza digno de admiración y digno del reconocimiento de todos nosotros. Nosotros estamos ubicados, para ubicarnos en el mapa, presidente, estamos en el municipio de Valencia, en la parroquia Rafael Urdaneta, estamos en Flor Amarillo y estamos en una urbanización llamada Valle Encantado. Hoy estamos entregando 326 viviendas. Pero es bien importante, y aquí me salgo un poco del libreto, bueno, en Carabobo nosotros hemos ya entregado más de 92 mil viviendas y las metas para este año son 40 mil viviendas, de las cuales ya 17 mil se iniciaron, bueno, y las otras 23 mil, bueno, están por iniciarse. Pero es bien importante, fíjense, que nuestro pueblo tome cada día más conciencia. Y la conciencia, ayer por cierto tuvimos en el programa radial que yo conduzco a un gran historiador, al profesor Aristides Medina Rubio, y él decía que la conciencia es la base para mantener nuestro proceso revolucionario y que la conciencia es la única herramienta que nos va a permitir a nosotros preservar la libertad y nuestra soberanía. Y el profesor Medina Rubio, es bien importante esto porque él es el pionero, él es fundador de la Escuela de Historia en Venezuela, pero es pionero de la historia local, de la historia regional, de la historia de los pueblos. Y yo quisiera ir, la gente debe preguntarse, ¿qué había aquí? Aquí donde estamos en la casa de Angie Pereira. ¿Qué había aquí antes? ¿Cómo era esto antes? Usted se recuerda, estamos en la parroquia Rafael Urdaneta. La parroquia Rafael Urdaneta de Valencia es donde está la zona industrial de Valencia. Y aquí, alrededor de esa zona industrial, que es la que genera mayor riqueza para el municipio Valencia con los impuestos, aquí estaban los cordones de miseria más grandes que existían en Valencia. El que conoce Valencia, si viene por la regional del centro, pasa por el distribuidor de San Blas y continúa por la avenida Lara, hacia el norte es una Valencia distinta, hacia el sur es una Valencia a donde se concentraron cordones de miseria, a donde estaba la clase obrera. La clase obrera rodeaba las grandes industrias y bueno, y nadie estaba pendiente de ello. Y en esa parte, es decir, en el sur de Valencia, vivía el 75% de los habitantes de Valencia y hacia el norte el 25%. Pero donde vivía la oligarquía, a donde vivían los empresarios, se destinaba el 75% del presupuesto. Y a donde vivía el 75%, el 25%. Entonces, con ayuda de Hilda, yo voy a mostrar esta foto, que es muy importante de la historia. Aquí, a que me tenga al micrófono. La gente, en esa conciencia que debe tomar nuestro pueblo, debería preguntarse, ¿por qué alrededor de la zona industrial, en la parroquia Rafael Urdaneta de Valencia, esta era la realidad? Los ranchos de lata, nuestra casa obrera vivía aquí. Ajá. ¿Y por qué ahora esos ranchos ya no existen y existe este urbanismo como Ciudad Chávez? Ajá. Eso tiene unas razones históricas que debemos nosotros conocer. Pero además de eso, el pueblo tiene que estar consciente. ¿Qué debe hacer el pueblo para que este plan de vivienda continúe en el presente? Pero también tiene que hacerse escenarios en el futuro. ¿Qué pasaría en un supuesto negado que la derecha volviera a gobernar el país? Con seguridad volveríamos a esta realidad, a los créditos indensados, a los ranchos. Por eso es que es muy importante que en nuestro urbanismo, en nuestras viviendas, nos organicemos para debatir sobre cuál era la realidad, cómo era el pasado, cómo es el presente y qué tenemos que hacer para preservar el futuro, entre otras cosas para que la misión Vivienda Venezuela continúe y todos esos grandes esfuerzos que ha hecho la revolución. La felicidad de la patria solamente es posible en revolución. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Angie, que está muy contenta, está con su hija Alexander, para que le dé pues un mensaje de cómo se siente aquí en este maravilloso urbanismo, en esta maravillosa casa. Buenas tardes, presidente. Bueno, aquí en Carabobo estamos muy emocionados y feliz de fiesta, podemos decir. Aunque andamos un poquito tristes porque nos dejó con el sancocho, presidente. Pensamos que iba a venir y bueno, todo lo preparamos y bien sabroso que quedó. Pero bueno, entendemos que tiene que estar allá en Miranda porque ese estado ahorita está sin gobierno. Entonces tiene que estar usted ahí presente para hacerle el trabajo prácticamente. Pero gracias a Dios que aquí en Carabobo no sucede lo mismo y que bueno, tenemos un gobernador revolucionario comprometido con el estado y aquí estamos. Ya aquí en Carabobo ya empezamos la fiesta de carnaval. Como pueden ver a mi hija, bueno, ya anda con máscaras y todo. Y bueno, presidente, de verdad que agradecido con usted. Muchas gracias por esta bendición, por este sueño cumplido. Porque esto de verdad es un sueño, es una meta lograda. Pues en mi condición, presidente, de que soy una madre soltera y que tengo una hija. Y que era un caso, presidente, que a cualquiera que yo le decía que iba a meter papeles para una vivienda, que yo confía en esta revolución. Y si usted dice que le daba a las personas más vulnerables, más necesitadas, yo decía, yo necesito mi vivienda. Porque yo en las condiciones que vivía no eran las óptimas, presidente. Y yo decía, yo tengo fe. Y muchos me decían, están perdiendo tu tiempo. Eso es mentira, jamás te van a dar una vivienda. Ni nada, pues eso es imposible. Sin embargo, presidente, yo siempre he confiado. He confiado y yo decía, sí, sí va a ser. A mí sí me va a pasar. Siempre que veía entregando la vivienda, presidente, yo me quedaba y yo decía, yo sé que para la próxima estoy. A lo mejor no salía y bueno, quedaba. Para la próxima estoy, para la próxima estoy. Bueno, soy un ejemplo, presidente, porque aquí estoy. Soy un ejemplo de constancia, bueno, de fe, de fuerza. Gracias por todo, por el apoyo del gobernador, que bueno, que nos ha apoyado siempre. Le cuento, presidente, que yo tengo una condición, vivía en una casa montonera, podemos decirlo así, donde vivíamos más de 12 personas. Y de verdad que aquí con el apoyo de la gobernación, que han estudiado mi caso, le han venido haciendo seguimiento, presidente, porque le cuento que yo estoy a cargo de mi mamá, está mi hija, y mi mamá, puedo decirle que es una guerrera, que es la que día y día, mira, me inspira, presidente, me inspira a seguir adelante, que es ejemplo de lucha, porque ella, a pesar de que ella está en una cama, presidente, porque ella lamentablemente, bueno, tiene la terrible enfermedad que es un cáncer, que eso ahorita puede decir que es el pan nuestro de todos los días, y de que ella la veo luchar por su vida y que ella quiere vivir, quiere estar, y a pesar que está en su cama, en sus condiciones, entonces yo me hice esa promesa tanto para ella como para mi hija. Yo voy a conseguir una vivienda para darle mejor calidad, tanto para ella, para mi hija y estabilidad para mí. De verdad que apoyo y doy gracias mil veces tanto al gobernador de aquí como a usted, presidente, por esta bendición. Gracias a usted por seguir con el sueño de Hugo Chávez, por seguir con el legado. Y bueno, presidente, le cuento que aquí estamos y aquí está una juventud que lo apoya. Que usted, bueno, eche para adelante y siga. Porque aquí, mira, como quien dice, la derecha que se destruyan y déjelo. Y que bueno, y siga. Y yo sé que esta batalla es dura. muchos no lo entiendan, muchos digan que es mentira. Nosotros, bueno, sabemos y confiamos, así que siga. Porque mientras tengamos juventud, tenemos futuro. Así que, bueno, gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, presidente, despedimos el pase y le doy verdaderamente las gracias en nombre de todo el pueblo carabobeño. Y bueno, hay que dejar claro que todo lo que se hace en Carabobo se hace porque yo cuento con el apoyo del presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias, presidente. Bueno, que Dios bendiga Carabobo, Angie Pereira. Fíjense ustedes, esto jamás, esto que habla del gobernador Francisco Ameliás, de la conciencia, es muy importante, porque a los pueblos le atacan su propia conciencia, su propia seguridad espiritual, su estabilidad psicológica, para que los pueblos pierdan la fe en su propia fuerza. Y un pueblo que se deja confundir es un pueblo destinado a ser dominado por las oligarquías, por los imperios. Decía el libertador Simón Bolívar, se nos ha dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y completaba con aquella frase que aprendimos el primer día de clase cuando niño: un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Qué sabio Bolívar, ¿verdad? Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. ¿Cuánto hemos visto nosotros en la historia a un pueblo confundido siendo instrumento ciego de su propia destrucción? ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Ah? Así que para mantener el rumbo de la construcción colectiva de esta patria, necesitamos mantener en alto y despierta la conciencia colectiva, la conciencia histórica, saber de dónde venimos, saber lo que ha costado tener una patria como la que tenemos, pero sobre todo saber los retos que tenemos hacia el futuro y asumirlos entre todos y todas. Nada caerá del cielo como la lluvia si no construimos con nuestras propias manos. ¿Cómo se levantaron estos edificios, por ejemplo? ¿Ah? ¿Alguien vino con una varita mágica, tocó y salió un edificio? Lo único que surge así es cuando uno siembra un árbol y pega, porque a veces uno mete allí una semilla y no pega. Ahí sí. Y bueno, a los 2-3 años ves tremendo árbol, ahí sí. Pero los edificios ameritan ser construidos desde la base misma y luego cada uno de los componentes, cuando son edificios prefabricados, bueno, necesita hacerse, ¿cómo se llama? Antes del ensamblaje. No, haces la base y después tienes que hacer las losas en la fábrica. Después tienes que traer para implantarlas, ensamblarlas. Y eso es trabajo, compadre. Para terminar estos 240 apartamentos, de enero hasta hoy, de enero 2015, 24 meses, sudor, compadre, con este calor. Está pepa de sol todos los días. Con sol, con lluvia, de día, de noche, con guarimba, sin gobernador en el caso de ustedes, sin gobernador. Limpiar la colina, ponerla bonita y después hasta que tenemos los apartamentos. Pero no solo 240, 1.500.000. Eso solo es posible cuando tenemos un pueblo consciente, como dice Ameliás. Pueblo, conciencia, organización, poder popular, carné de la patria, organización. Y sigamos el ritmo de construcción. Fíjense ustedes la reflexión de esta muchacha, Angie. Es muy igual a la reflexión de Noris en el Zulia. Y parecida a la reflexión que me hacía Joana, tres muchachas. Miranda, Zulia y Carabobo. Las tres hacían la misma reflexión. Nunca perdí la esperanza. Las tres me lo dijeron igualito. Hubo gente que me dijo, no, a ti no te va a tocar la envidia. Pero yo seguí perseverando. Y tercer mensaje. Escucha, Quevedo. Para la política comunicacional de la gran misión vivienda y de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que hoy no hemos hablado. Fíjense, que escuchar al pueblo, es su sentimiento, y yo creo en el sentimiento del pueblo, y en el seno del pueblo creo más profundamente en el sentimiento profundo de las mujeres venezolanas que siempre dicen la verdad, que llevan a flor de piel su dolor, su esperanza, sus alegrías, su amor. La mujer es una cosa, mira. La mujer es lo máximo que puede haber en la existencia del ser humano. ¿Están de acuerdo conmigo todos los hombres presentes? Aprobado, dicen por allá. La mujer es la mujer y no hay como las mujeres. Es así, por su sensibilidad, por su inteligencia, por su veracidad, por su autenticidad, por su perseverancia, su capacidad de administrar las cosas. Eso de hacer más con poco, de hacer más con menos y de hacer mucho con poco, es una cosa que solo lo hacen las mujeres. Y nosotros que aprendemos de las mujeres, hacen magia. Y nosotros también tenemos otros méritos, los hombres. ¿Verdad, Silvia? Pero lo que estoy diciendo lo siento, lo pienso y lo creo profundamente, las mujeres. Y tanto Joana como Noris, como Angie, en Miranda, en el Zulia y en Carabobo, nos han dicho esos tres mensajes. Nunca perdí la esperanza. Nunca creí en la intriga de los que no creen. Y siempre supe que este día llegaría y este día llegó, el día de la felicidad de la gran misión Vivienda Venezuela. Y ese día te llegará, Elías, Héctor, camaradas, camarados, ese día te llegará, mujer, muchacho, muchacha, compatriota, compañero, ese día te llegará, pero te pido que te inscribas, te incorpores al sistema del carné de la patria para nosotros poder determinar, oído, atención, esto es lo más importante que yo voy a decir hoy. Si es importante llegar a 1.500.000, más importante es lo que falta por hacer. Lo más importante es lo que falta por hacer. Y los únicos que podemos hacerlo somos nosotros. Y lo digo con humildad. Dios santo, tú sabes de mi humildad. Lo digo con humildad, Pero el único que puede llegar a la meta de 3 millones y más viviendas es Nicolás Maduro Moro, el presidente obrero. Lo digo con humildad. Pero sé que es así. Más nadie lo haría. Y menos un oligarca, señor. Misiones. Atención, porque esto es lo más importante que yo vine a transmitir hoy. La gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que tenemos que expandirla, multiplicarla, mejorarla, perfeccionarla. Yo anuncié la meta de la gran misión Vivienda Venezuela de este año. Una meta fuerte, ¿oyeron? Cada vez que yo diga esta meta, ustedes miren en la cara al general Quevedo. Apriete al hombre. Hace como Armando Martínez cuando llega a la nota más alta. Que le toca apretar, ¿verdad? El secreto de Armando Martínez, apretar duro la garganta. Cuando llega al máximo. Mira, Armando Martínez no se parece a Ezequiel Zamora. ¿Ah? Es el Ezequiel Zamora del canto. El cantaclaro del pueblo soberano. ¿Ah? Ahora, hay que apretar duro para llegar a la nota más alta. Y a las 3 millones de viviendas también. Este año la meta es 540 mil viviendas en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y en la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la meta es 550 mil viviendas más. 1 millón de viviendas reparadas, construidas, mejoradas para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Eso solo se puede hacer en revolución. Y yo quiero que consolidemos eso. Pero lo puedo hacer yo solo. Lo tenemos que hacer entre todos, entre todas. Por eso es el carné de la patria. Todo el mes de marzo vamos a seguir el carné de la patria para lograr lo que dijo Elías Agua ahorita. Optimizar, perfeccionar la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y todas las misiones y grandes misiones creadas por la revolución. Esa es nuestra meta. Fíjense ustedes, queridos compatriotas, en el estado Carabobo se han entregado un poco más de 92 mil viviendas y estamos construyendo para este año 40.341 viviendas solo para el estado Carabobo. Y así yo podría hablar, bueno, en el estado Táchira, por ejemplo. Hemos entregado 36.763 viviendas. Y este año estamos construyendo 14.451 viviendas. Esto sin contar Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Para urbanizar, reurbanizar, construir, reconstruir todas las ciudades, todos los pueblos de Venezuela. Para lograr la suma felicidad, para lograr el vivir viviendo. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes un video que nos va a traer grandes recuerdos de cuando nació nuestra Gran Misión Vivienda Venezuela. Y yo quiero, como ustedes, ¿quiénes tienen cuentas aquí de Facebook? ¿Quiénes tienen cuentas aquí de Twitter? Instagram. Levantan la mano por allá por la gobernación. Facebook ya, bueno, miren, yo voy a echar a andar este video, pero yo pido que ustedes lo compartan, por favor, empezando por mis cuentas, compartan con todas las redes sociales para que este video corra por millones y millones de venezolanos, venezolanas y del mundo. Gran Misión Vivienda Venezuela, milagro de Chávez en la tierra. Adelante, video. Este es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros, el de la vivienda. Y créanme que yo el problema de la vivienda lo he tomado ya como algo personal. Pero les juro que no descansaré. El problema de la vivienda es un problema de Chávez. Me lo echo encima, sobre mis hombros. La vivienda digna para todos los venezolanos y para todas las venezolanas. En el año 2011, el comandante supremo Hugo Chávez creó la Gran Misión Vivienda Venezuela para atender el déficit habitacional heredado de la Cuarta República. El drama de la vivienda no tiene solución en el capitalismo. aquí lo vamos a solucionar con socialismo y más socialismo. La meta es un desafío y yo invito a que todos nos sumemos a ese desafío. Construir en Venezuela 2 millones de viviendas en los próximos 7 años. La palabra del comandante Hugo Chávez se hizo realidad y gracias a la revolución, el pueblo más pobre vio cumplido su sueño. Tengan fe en nuestro presidente, que así como se nos cumplió a nosotros, a ellos también se les va a cumplir. Muchas gracias por esta llave, porque jamás en mi vida voy a tener una vivienda, siempre me llame nada, gracias. Este año 2017, la meta es construir 2 millones de viviendas y la revolución garantiza, de la mano del presidente Nicolás Maduro, cumplir ese objetivo. Luchen, luchen, luchen, luchen. A ustedes que viven ya en la gran misión Vivienda Venezuela, en los urbanismos, y saben que los sueños se hacen realidad. Podemos decir, comandante Chávez, ha valido la pena. Misión cumplida. Pero ahora es más grande la misión que nos falta por cumplir. Sí se puede, Venezuela. Y necesito tu apoyo, necesito tiempo, necesito amor para seguir trabajando por la patria. Vivienda Venezuela. Bueno, tengo algunos anuncios importantes para los Valles del Tuy. Siempre que venimos tenemos que dejar nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro amor en acción. ¿No? Aquí Corpo Miranda, fundada por nuestro compañero Elías Jagua Milano. Bueno, me ha hecho llegar un conjunto de propuestas, de inversiones, una inversión muy importante para todo el estado Miranda, pero fundamentalmente para toda la zona de los Valles del Tuy, una zona tan importante para que continúe su desarrollo físico, educativo, económico. Hay un conjunto de propuestas, ¿no? Me las han resumido en 7 propuestas, ¿no? Para una inversión sustanciosa. En primer lugar, compañero Luis Figueroa, le doy las gracias al compañero Américo Mata, que estuvo al frente de Corpo Miranda y próximamente va a ir a responsabilidades. El negro Américo. En primer lugar, me están solicitando, ustedes se encargan de que esto se acelere, se cumpla. Compañera alcaldesa, compañero alcalde, compañeros protector perpetuo del estado Miranda, Elías Agua, compañero jefe político del estado Miranda, nuevo jefe político del Partido Socialista Unido de Venezuela, compañero diputado Héctor Rodríguez Castro, compañeros diputados Hyman, Jerkenberg, Helio, ustedes se encargan, ministros, ministras, que esto se cumpla y los recursos lleguen aceleradamente, no hay excusa. Están los recursos ahí. Ahí están los recursos. En primer lugar, me están pidiendo 360 millones de bolívares para la finalización de la escuela básica Apacuana en Ciudad Miranda, municipio Cristóbal Rojas, aprobado. 360 millones. Una escuela muy, muy importante. Porque ustedes saben que el sistema educativo regional está abandonado de la gobernación. pateado por el vago pericopado este. La pasa en pericopado. En Marte. Descubrieron 7 planetas ahora en el sistema no solar. Uno de los planetas es el gobernador de Miranda. Se la pasa con el perisco a millón en el cerebro. Oligarca traidor. Criminal. Le tocará la justicia pronto. Corpo Miranda me propone para la fase 3 del sistema vial William Lara. Pasarela e intercambiador. Una gran obra. En el municipio Cristóbal Rojas. Lleva un 69% de ejecución. Y me están solicitando la bicoca de 7.500 millones de bolívares. Estas son las obras públicas que estamos reanimando y retomando en el año de la recuperación económica. 7.500 millones para culminar esta fase número 3 del sistema vial William Lara en el municipio Cristóbal Rojas, aprobado. Por favor, ustedes expliquen bien por la radio, la prensa local, regional. En tercer lugar, me están solicitando 120 millones de bolívares para la culminación de la escuela para niños especiales en Ciudad Betania 2, municipio Cristóbal Rojas, que lleva un 82% de ejecución. Aprobado estos 120 millones para nuestros niños especiales. Métele el acelerador con creatividad, con participación popular, con amor. Todos los días van a inspeccionar. Un día va el alcalde, otro día va el diputado, otro día va Luis Figueroa, otro día va Elías Agua, otro día va Héctor Rodríguez, otro día va el otro. Pero siempre con el pueblo, para que ustedes vean que se va a producir el milagro. Y pidámosle a la Virgen de Betania que nos ayude, que nos ilumine, que nos proteja, que nos dé eficiencia. Cuarto lugar. Me están solicitando 320 millones de bolívares para la adecuación de las aulas educativas de Simoncito, ubicado en Pueblo Nuevo, municipio Tomás Lander, en el eje de los Valles del Tuy, que lleva un 30% de ejecución. Hay que levantar la ejecución para entregar esas obras, ojalá, para el año escolar que se inicia en septiembre. Aprobado, 320 millones de bolívares. Municipio Tomás Lander, Pueblo Nuevo. Igualmente me están solicitando 517 millones de bolívares para la remodelación del anfiteatro que sirve de sede a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Cuba. El anfiteatro, ¿cómo está eso, alcaldesa? Está ruda, está fiero. ¿Qué levantarlo? Bueno, yo te estoy aprobando, querida alcaldesa, 517 millones de bolívares. Acelera, Corpo y Miranda. Y ponte tú, mira, ponte brava, ponte fiera. El anfiteatro para todo. La cultura, la cultura, la cultura. La música, la poesía, el teatro, todo, todo bello. Y para estos niños, niñas y jóvenes más todavía. Son el orgullo de la patria. El sistema de orquesta Simón Bolívar y la orquesta sinfónica Ezequiel Zamora. El niño Ezequiel. Estoy tomando un caldito aquí para agarrar mínimo, pues. Porque ahora, mira, tengo una jornada larga. Hoy tenemos un acto de homenaje a el maestro Juan Vicente Torrealba, que ha cumplido 100 años. Y le vamos a dar un homenaje, una condecoración a nombre de toda Venezuela. Pero además tengo